estaría bien. También por acá tengo a Zully que dice el Unplugged en New York de Nirvana. Contiene los ensayos de varias canciones que luego saldrían en edición de lujo. Qué chévere, qué tesoro. Carlos, King Kong, la película de 1933. Uf, la clásica. Sí, la primera. Eso. Muy bien. Fantástico. Eso vale y una plata después. Dice Carolina Rueda, a denle ver un aumento a quien puso Dave Matthews. Claro, lastimosamente no, él no se merece. Pero no es porque yo quise. Sí. Tú sí. Yo sí nos me merezco. Nos repartimos el aumento. No. Claro que yo la puse. No, pero no. Pero en contra pero de mi voluntad. Yo soy quien te estaba vendiendo de la Dave Matthews Band. Soy un profesional, entonces pongo cosas que no me gustan. Mira, arroba la X más música en Instagram. Sara dice Midnight in Paris. Ah, esa es buena. De Woody Allen, ¿cierto? Sí, es chévere. Es muy entretenida, su mensaje sí, es precioso. Sí, es chévere. Dice Sara, muy chévere. También por aquí J.O. Mozo dice, compré todas las temporadas de Sex and the City hace ya unos 10 años. Serie. Cuando trabajaba en cruceros. Y hace unos meses compré el concierto Map of the Soul de BTS. Muy chévere. Fantástico. Yo por muchos años tuve el Live in Verona de Jamiroquai, creo que mi papá lo tiene por ahí. ¿Qué más dice por acá? Carlos Castillo dice Guardians of the Galaxy y también el soundtrack en disco de vinilo. Ah, bueno, importante. Qué bueno, ¿no? Sí, es muy chévere. Ellos sacaron en cassette. Cassette también. La música de esa película es muy chévere. Y Guitar Vale dice que Barbie. ¿Ah? ¿Barbie? Sí, claro, la de Margot, tu esposa, tu ex esposa. Margot Robbie. Eso no salió bien. Bueno. Diría, a menos que esté hablando de Barbie, la serie animada. Dice Barbie Moda en París o París. Eso sí, no sé cuál es. Pero bueno, dice Claudia Álvarez que fue Interestelar hace como 5 años bien. Y que en el barrio aún las venden. ¿Todavía quedan? Sí, seguro. Y casi todas son de películas que nos fueron tan exitosas en cartelera. Hay un local cerca de mi casa que las... Y vende cositas, souvenirs y afiches. Y todavía hay. Síganos contando, arroba la X más música. ¿Cuál fue la última película, serie o concierto que compró en video, en físico? Aquí está Daft Punk. Esto se llama Harder, Better, Faster, Stronger. Billie Eilish. Sí, tremenda. Billie Eilish. ¿Cómo le irán los premios? Yo creo que le va a ir bien. ¿Será? Sí. ¿Qué tal que la gente se haya olvidado de ella? Y no le den un solo premio. No, alguito se va a llevar. Alguito. Tiene que ser. Así sea un bono Codex. Alguito se va a llevar, te lo de juro. Consolación. Exacto. Sí, como bueno, y para los que participaron, porque lo importante es participar. Exacto. Les tenemos estos bonos. Sí, ya. Ay, pues yo me agradezco. Yo agradecería sí, claro, todo. Cualquier bonito, es cariño. De comida, lo que sea. Uy, sí. Oye, y el ganador del baloto no se comunicó. Démosle tiempo, debe estar todavía. Si muy estás ahí, apenas estás prendiendo el radio, acá siempre estuve para ti. 23,000 mangos se llevó. Y te felicito y te deseo lo mejor. Y de esos 23,000 que te quedan libres de todo, si mandas 1,000 para acá... Ya. No vas a sentirlos, te lo prometo. No, y además, y le arregla la vida a muchos. A mí, ¿qué es lo importante? Ay, ganador del balot, qué felicidad. Debe estar muy feliz, claro. Ayer estuvimos en nuestra pregunta, hablando sobre la inteligencia artificial y sobre estos avances que se están haciendo frente a la comunicación con nuestros animalitos. Y sí, si tuviéramos la posibilidad de comunicarnos con ellos, ¿qué sería lo primero que le preguntaríamos? Si hoy vienes con algo muy chévere, también con perritos. Una pregunta que muchos se han hecho a través de la historia y es que si los perros sueñan o no, ¿y con qué sueñan? Tienen que soñar porque uno los ve a veces corriendo, que mueven las paticas o... Sí, y que mueven los ojos, sí, estando cerrados y demás. Pues bueno, me encontré con una nota muy chévere de sopitas.com. Nuestros colegas mexicanos estuvieron revisando datos, cifras, estudios, y se encontraron con uno hecho por el zootecnista y académico de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Javier Carvajal, quien explicó que sí, que efectivamente los perros sí sueñan y que de hecho sus fases... son muy parecidas a las de los seres humanos. Okay. Exactamente. Es en la etapa de mayor relajación donde sueñan. De hecho, ahí es donde vemos esos movimientos rápidos con sus extremidades y también en sus ojos, inclusive algunos ruidos. Se trata de una fase en la que se suele bajar la frecuencia cardíaca y respiratoria de los perros, además de que el sistema nervioso hace su trabajo controlando los movimientos involuntarios, aunque a veces ha habido casos en donde los perros se mueven, corren y se paran, casi que tipo sonámbulos, y terminan pegándose muy duro. Se sabe que el número de los sueños de un perro en parte depende de su raza y tamaño. Los mira. Pueden soñar más si son perros más grandes. Los perros de talla pequeña pueden tener hasta... una memoria más chiquita. Sí, exactamente. No les cabe mucho, es como una K. Los cachorros pueden, por lo general, soñar más que los adultos. Ay, no me muero de amor. Están en una etapa temprana donde, pues, sueñan más. ¿Con qué sueñan o en qué sueñan los perros? Casi como pasa con nosotros los humanos, y según este estudio de la UNAM, de hecho, también citando estudios que se han hecho en otros lugares como Harvard, han concluido que los perros sueñan con sus humanos, entre otras cosas, o con situaciones u objetos con los que están relacionados. Sus juguetes. Puede ser. Sus amiguitos. Sus amigos, la comida, sus lugares de refugio, sus zonas seguras. Claro. Si tienen experiencias agradables durante su día, soñarán cosas agradables. Además, descansarán mejor y más adelante, pues, pueden tener un mejor tipo de sueño. Me encanta. En cambio, se enfrenta a situaciones estresantes o son agredidos inclusive durante el día, tanto por personas como por otros perros. Sí. Los sueños de un perro se transformarán en pesadillas. Ay, es terrible. Asociadas con esos eventos. Bueno, claro. Así que sí, las noches de descanso de los perritos también tienen sueños, también tienen pesadillas, sueñan cosas bonitas, sueñan cosas feas. Esto dependerá de su experiencia en el día. Amo, gracias. Amamos a los perritos. Muchísimo. Saludos a sus peluditos. Besito. Nos mandó ahí Robbie. Ah, porque está feliz. Porque está feliz. Ha igualado el récord de los Beatles con su último álbum. Ha logrado su 15º álbum en solitario, llegar al número 1 en el Reino Unido con la banda sonora de su película biográfica Better Man. Empata con los Beatles en el récord histórico. El álbum superó en ventas al resto del top 5 combinado, consolidando a Williams como uno de los artistas más exitosos en la historia de las listas británicas. Compartió ahí su comunicado: gracias a todos los que han apoyado el álbum y la película. Es un gran honor conseguir mi 15º álbum número 1 en el Reino Unido. Estoy muy orgulloso de la película, así que el álbum de la banda sonora llegue al número 1, lo hace aún más especial. Bravo, importante, sí, qué bien, sí, por él. Chévere. ¿Vas a ver la película? No creo, me la pierdo. Sin falta. Sin falta. ¿Por qué? Ay. Me encanta cuando llegas así con preguntas. Sí. No, es que, ¿sabes de qué me hiciste acordar con esa noticia? Que hace unos días en Sound City Extra con Alejandro Gary contamos que en Estados Unidos hicieron como un sondeo y resulta que mucha gente no sabe quién es Robbie Williams. Ah, sí, ¿sí? Es muy probable. Será como, ¿quién? No, el de Rock DJ, ¿cuál? Y es como, pero mira que... todo lo que logra en Reino Unido. ¿Será que por Take That? ¿Sí? Pero no, eso pasa. Sé, pero... Sí. Claro, cuando les ponían el video ya era como, pero claro. Es muy extraño para mí, eres un gran artista, yo sí me quiero ver esa película. No sé, el hecho de que sea un simio no me aleja completamente... Pierdes de la realidad, que quiero verlo a él. Pero es que él se siente así, él dice que por eso es un chimpancé. ¿Ustedes? No sé. ¿Qué animal serían? ¿Qué animal seríamos? ¿Quieres irte con esa pregunta ya? Podríamos dejarlo para mañana. Me gusta, puede ser. Me encanta. Guardémosla para mañana. Sí, así como Robbie buena. Williams quiso que un chimpancé lo interpretara. Exacto. O sea, ¿qué animal le gustaría a usted que lo interpretara? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, ven, ¿qué animal preguntaza. Se siente? Hablando de preguntas. A ver, ay, ¿cuál es la de hoy? Yo no he visto. Sorpresa. ¿Cuál fue la última película, serie, concierto, lo que sea, novela, en físico que compraste? El último concierto, pero es que no sé si se valga como físico, porque no le mandan las entradas por correo. No, entonces... no, en físico, que tú pones en tu DVD, o sea, el video concierto. Pones en tu... Ah, ok. Película concierto. Uy. ¿O serie? Yo creo que eso fue hace mucho, porque uno ya no compra eso. ¿Saben cuál? El Día de la Independencia. Hace mucho. Dice que Dumbo la primera. No, pero es que cuando yo crecí ya estaba Betatonio o claro. Blockbuster, pero sí, esas eso es cosas. Lo que dice Andrew. Pero bueno, pudo ser Día de la Independencia o algún CD tipo Let Go de Avril Lavigne. Ok. ¿Y lo tienes todavía o se perdió en algún trasteo? Se perdió, pero lo amaba. Casi siempre. Sí. ¿Conservas algo físico de película? No. O serie. Por ejemplo, yo tengo las dos primeras temporadas de Game of Thrones. Uy, qué. Su caja de lujo, pues, que me di ahí. Bien fan. No, no tengo. Sí, tengo un montón. Pero como de películas o de series, no tengo nada. Bueno, esa es la pregunta del día para que ustedes vayan, contesten. Cata estará también revisando sus opiniones. Qué rico. Arroba la X más música, ya nos pueden contestar. I know you can't stay forever. I know you've got friends in the bathroom stall. Been wanting to do this since I met you. Can we just stay for? You just get distracted. See someone you know. I'll be waiting, getting. Everybody at the bar. Shabuzi con Aparson Tips es una de las mañanas en la X. El K-pop se abraza, aunque no sé si la canción de la que vamos a hablar, no, sí entra en el género K-pop, sí, ¿cierto? Sí, ahí está. Tiene su onda. Abracémonos, celebremos, porque resulta que el pasado 26 de enero, ajá, Apaté de Rosé y Bruno Mars en Spotify superó la marca de los 1,000,000,000. Solo 100 días desde que se lanzó la canción por primera vez, esto la convierte en la canción de K-pop que más rápido lo logra en la historia del servicio de streaming, rompiendo el récord anterior que ostentaba Jungkook de BTS. ¿Cuántos millones? Escucha, 1,000,000,000. ¿1,000,000,000 de reproducciones? ¿Mil millones? ¿Cuándo salió esa canción? A ver, finales del año pasado, tal vez. Puede ser. Noviembre, octubre. Noviembre, dices tú. Salió el 18 de octubre. Ah, caramba. Sí, claro. ¿Tres meses? Pero es que es demasiado catchy. Entonces, claro. Sí, claro. Pasó a ser nombrada una de las mejores 50 canciones del 2024. Una de las mejores 25 en la historia del K-pop. Ajá. Así que, bueno, más números y más números que cobijan a Bruno Mars. Y además, a Rosé. A Rosé, perdón. Es que sí, bueno, Rosé se llama el nuevo disco. Que con ese disco también va bien. Sí, le va a ir bien, le va a ir bien. Así que bueno. Él se sabe juntar muy bien. Sí, pues claro. Escuchemos a Paté. Don't you want me like I want you, baby. Don't you need me like I need you now. See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Apaté, Apaté, Apaté, Apaté, Apaté, Apaté. Ay, es uno de los niñitos de Ahí está, claro. Niño. Se está lanzando al estrellato. The game start.